us. Valle de Punilla. Panorama. Como decíamos, en el día de ayer se hizo la marcha por Iván Sabadín en La Falda. La familia pide hoy que se retome el juicio. Más de un centenar de personas, entre ellas integrantes de instituciones intermedias locales, marchaban en silencio en la tarde de ayer en el escenario del centro de La Falda. Aunque a las pocas cuadras las palmas y gritos eran justicia por Iván. Justicia por Iván Sabadín. Además, había carteles con la leyenda «Jueces y fiscales, basta de injusticias». La columna llegó hasta el Banco de Córdoba y retornó al escenario faldense. Recordemos que en la audiencia del pasado martes, la Fiscalía presentó un acuerdo alcanzado con la defensa de Matías Barrionuevo, quien conducía alcoholizado el vehículo que chocó y mató al joven en el año 2018 acá en Huerta Grande. El acuerdo consistía en un juicio abreviado con una pena de 3 años en suspenso para el acusado por el delito de homicidio culposo doblemente agravado. La indignación se hace sentir porque la pérdida irreparable de una vida humana no la va a devolver nadie. Y la condena de esta manera, en un juicio abreviado, sin posibilidad de que se presenten testigos, de que se muestren las pruebas, de que se reconstruya la historia que llevó a la muerte de Iván, es una afrenta más a esta familia desconsolada. La indignación, porque la fiscal Pochettino adelantara la audiencia y sin que estén los familiares presentes, en un juicio abreviado, en acuerdo con los jueces, acordaran una condena de 3 años en suspenso para el señor Barrionuevo. Esto se hizo sentir ayer en la marcha y la palabra de su madre, que esto decía. Esto pasaba ayer a la tarde en el escenario de la avenida Edén La Falda. Bueno, nuevamente agradezco por el acompañamiento de todos. Así como dice esta bandera, justicia por Iván, también pedimos respeto a su memoria. Porque como todas saben, el martes nos citaron a las 10:30 de la mañana una audiencia que ya estaba de hace un tiempo. Empezaron 40 minutos antes de lo citado. Cuando nosotros llegamos a las 10:10, el juicio ya había empezado. Siendo de que tal vez si llegábamos 5 minutos más tarde nos topábamos que el juicio ya había terminado. Hoy por eso los he convocado acá, les agradezco un montón y pido un minuto de silencio para Iván y pidamos todos justicia para que esto no se vuelva a repetir y para que esa almita no la vuelvan a pisotear ni a manosear como hicieron el otro día. Pido justicia por Iván y un minuto de silencio para él, y muchísimas gracias a todos. Esto pasaba en el día de ayer en la avenida Edén de La Falda, la madre de Iván Coti pidiendo un minuto de silencio ante la injusticia y la violencia institucional que se repite. No solo que los crímenes viales se mantienen, sino que esta justicia que no responde y no está a la altura de las circunstancias. Vamos a conversar ahora con Carlos González Quintana, abogado de la familia de Iván Sabadín, que nos atiende amablemente a esta hora. Estimado, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día. Saludo a la audiencia. Bien, bueno, ayer se hizo esta marcha en La Falda, no solamente pidiendo justicia por Iván Sabadín, sino la indignación que se veía en la gente por lo que ha sido este juicio abreviado y esta sorpresa que se encontraron el pasado martes. Sí, la verdad que sí, es algo que mínimamente debió haber sido informado de manera previa a la parte querellante, nada menos que a la madre de la persona fallecida. Está contemplado eso expresamente en la Ley Nacional de Personas Víctimas, el derecho a la información previa, al conocimiento acabado de las causas donde las víctimas participan como querellante particular, en este caso Graciela Canduzzi, la madre de Iván Sabadín, se constituyó como querellante en la causa pocos días después del desenlace fatal de la vida de su hijo. Por lo tanto, ha transitado todo el proceso, toda la investigación penal preparatoria, la instrucción de la causa que tramitó en la Fiscalía de Cosquín durante poco más de 5 años, dentro de la causa como parte querellante, y en el momento definitorio, digamos, que es la etapa de juicio, se sorprende con mucho dolor, lo digo porque esto fue una realidad que se palpó al momento de ingresar a la sala de audiencia, que las partes habían acordado un juicio abreviado que por supuesto escapa a la posibilidad de injerencia o de digamos impedimento por parte del querellante, porque el Código Procesal Penal de Córdoba regula la figura del juicio abreviado, que tiene que ver con un acuerdo entre las dos partes principales del proceso, que son el Ministerio Público y la defensa. El asunto es la forma en que ese acuerdo se llevó a cabo, sin haberlo informado previamente a mi patrocinada, y como si poco fuera, no teniendo mínimamente el respeto hacia su condición de víctima, a la hora de dar inicio a la audiencia de juicio sin su presencia, porque además esto fue un detalle también bastante grotesco, porque la audiencia estaba fijada con más de un mes de antelación para el día martes 3 de octubre a las 10:30, y resulta que el juicio comenzó a desandar, por lo que nos comenta la gente que ya estaba en los pasillos de tribunales a las 9:50, o sea, estamos hablando 40 minutos antes del horario en que la propia Cámara había fijado audiencia, y que por supuesto nosotros estábamos llegando con unos minutos de antelación, pero nos damos con que el juicio había comenzado sin la presencia de Canduzzi como parte querellante, y cuando tomamos ubicación en nuestro lugar en la sala de audiencia, nos damos con esa novedad de que minutos antes de comenzar el juicio, la defensa y la fiscalía habían acordado una pena en suspenso de 3 años, y prácticamente el juicio se cerraba en 5 o 10 minutos más, con lo cual esto no podía ser tolerado por esta parte. Por eso se planteó la nulidad. El juez presidente del tribunal de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje acogió el pedido y suspendió la audiencia, y estamos ahora a la espera de una nueva fecha para que el juicio se desarrolle en otros términos, en otras condiciones, por supuesto con el respeto que la víctima merece en el marco del proceso. En conclusión, la revictimización en este caso de la víctima, que esperó 5 años y deberá seguir esperando nuevamente un juicio. Ahora, nadie adelanta el horario de una audiencia de manera ingenua. Entiendo que usted es abogado y, como tantos otros, una audiencia tiene un tiempo de tolerancia, quizá demora 10 minutos, pero adelantar la audiencia, obviamente que eso iba a ser nulo, eso es una cuestión de sentido común, me parece. Yo, bueno, este año estoy cumpliendo 15 años de ejercicio ininterrumpido de la profesión. Siempre he litigado en el fuero penal, o mayormente en el fuero penal, y no he tenido en la experiencia personal nunca un caso como este, en donde se adelanta 40 minutos el horario de la audiencia, por supuesto con la sorpresa que genera para la única parte que faltaba dentro de la sala de debate, que es justamente la parte que representa a la víctima. Como usted bien lo dice, normalmente las audiencias suelen tener retrasos. El código establece siempre una espera máxima de 15 minutos, a veces suele ser más, pero nunca asistí a un caso donde se nos adelanta una audiencia que está fijada con día y hora, con la suficiente antelación. Por lo tanto, haber iniciado el debate sin la presencia de la parte querellante, cuando la parte querellante participó de toda la instrucción más de 5 años, como lo estaba diciendo recién, hace nulo todo lo que se venía discutiendo. De hecho, ya la fiscal estaba en un momento muy avanzado de su conclusión, en donde ya estaba solicitando la pena a imponerle al imputado, y no quedó otra salida, lamentando, por supuesto, que esto genera una nueva dilación, pero yo como representante de los derechos de una persona que es parte en el proceso, no podemos tolerar que se la tome como una convidada de piedra a la madre de un joven fallecido en un siniestro como este. Por lo tanto, no tuvimos otra herramienta que suspender el debate y fijar una nueva fecha para que las condiciones en las que la víctima debe expresarse y debe ser tomada dentro del proceso, bueno, sean otras, por supuesto, ¿no? Con el paradigma también que viene desde hace un tiempo ya en este país, asignándole el rol que viene asignándosele a la víctima dentro del proceso, que cada vez tiene un mayor protagonismo, y por supuesto que son los operadores jurídicos quienes deben darse cuenta que hay un cambio de paradigma en la justicia penal, en donde la víctima debe tener, por supuesto, el rol que esta nueva legislación le está asignando, que tiene otro nivel de participación, otro nivel de protagonismo dentro de la causa o dentro de las causas penales, y que tiene que ver justamente con esto de evitar que el Estado, en este caso el Ministerio Público Fiscal, expropie el conflicto o se arrogue el monopolio del conflicto en detrimento de quienes realmente han sufrido un impacto, por supuesto, irreversible, como es la muerte de un familiar en el marco de un crimen vial. Entonces, desde ese lado es de donde debe mirarse a la víctima y no tenerla, digamos, como simplemente un convidado de piedra, como digo, que prácticamente ingresamos a la sala de audiencia como colados en el juicio, ¿no? Sí, y no es la primera vez que escuchamos de este tipo de prácticas en causas sensibles. Hay otros hechos, hay otros casos, tenemos otros casos en Punilla. ¿Cómo cuestionar entonces a un fiscal cuando la práctica de alguna manera violenta, en este caso a las víctimas? ¿Quién pone en tela de juicio al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba? La verdad que cuando uno conversa con abogados penalistas, nos cuentan de estas tropelías, de las dificultades que tienen para llevar a cabo su trabajo, y cuando uno ve estos hechos y dice, acá quien debe impartir justicia está reproduciendo un hecho absolutamente injusto de violencia institucional, pero ¿quién le pone un freno? ¿Quién le pone un tope al Ministerio Público Fiscal cuando no cumple con su labor o cuando lo hace de una manera absolutamente desagradable, que violenta a las personas que están esperando una respuesta? Bueno, por lo menos, yo no sé quién se lo pone, pero por lo menos desde el rol que uno ocupa está justamente la responsabilidad ética y profesional de no dejar pasar atropellos como estos. Por esa razón, este abogado pidió la suspensión, y por esa razón también, al momento de realizarse nuevamente el juicio, bueno, parte de nuestras conclusiones y nuestro alegato tendrá que ver con este hecho o con esta forma, desde el punto de vista institucional, violentas que se llevan adelante en los procesos penales. Y esa es la misión, ¿no? No callar, porque el silencio, digamos, torna naturales este tipo de hábitos, de conductas o de prácticas dentro de los estados judiciales, y que por supuesto va en detrimento de los derechos de las víctimas, que por supuesto necesitan ser oídas, necesitan ser respetadas en su condición de víctima. Y en algún momento pienso, y creo que en ese sentido va la legislación, en algún momento pienso que la figura del querellante va a tener un rol determinante dentro de los procesos penales, como por ejemplo la posibilidad de impugnar un acuerdo de juicio abreviado será cuestión de generar jurisprudencia y que a partir de la jurisprudencia la norma se modifique. Al día de hoy, el querellante está muy limitado a nivel herramientas procesales o resortes procesales. Por ejemplo, los recursos para la parte querellante son ínfimos, son escasos y están limitados también en la materia de agravio recursivo. Por lo tanto, yo creo que el paradigma de la víctima en algún momento va a atravesar ese blindaje que tiene el Estado a la hora de apropiarse de conflictos en donde, por supuesto, no puede desconocerse de ninguna manera el dolor que significa dentro de un seno familiar perder un hijo a manos de un conductor temerario, que además con todas las particularidades que ha tenido este caso, por lo menos debió haber sido revisado con otro lente la mecánica de los hechos en el caso de Iván Zavadi. Será materia de revisión en instancias superiores y para eso estamos trabajando. Habrá que seguir esperando entonces, si fueron 5 años, seguirá, y bueno, la familia de Iván seguirá esperando la justicia que tarda y que realmente no entiende los tiempos humanos, de la sensibilidad de una madre que está esperando una justicia, una respuesta. Estimado Quintana, muchísimas gracias por su tiempo y en cualquier momento lo volveremos a llamar. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con Carlos González Quintana, abogado de la familia de Iván Zavadín.